o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar, nuestra descansada, retornada, querida Natacha Bianchi. Le mandamos un beso también a Nachito González. Estuvo ahí reemplazándola mientras ella se tomaba unos días. Así que Nati, bienvenida, bienvenida otra vez. Si se me escapa alguna palabrita en ruso, sabrás entender. Spasiba, spasiba. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, en nuestra página, www.oidmortales.com.ar, mensajitos, WhatsApp al 153-181-3126, te lo reitero, 153-181-3126. Y Luis, en este lunes post-carnaval, carnaval me refiero al carnaval instaurado desde hace muchísimos años y que siempre nos toca un lunes y un martes, este año no tenemos que hablar de los cortes, que a vos tanto te han molestado de las calles por los corsos y demás, así que este año la pandemia te trajo la posibilidad de que no te corten las calles, te pusieron los banderines, pero no te cortaron las calles, y lamento, yo lamento, porque a mí las murgas me gustan, por ahí, claro, en otros espacios, o sin generar toda esa debacle que todos los años sucede, pero extraño ese sonar de esos bombos, esa gente que baila el compás. Nada, qué sé yo, la verdad que me encanta, siempre digo que si tuviera alguna posibilidad alguna vez me encantaría disfrazarme y meterme en una murga y bailar, y bailar, qué sé yo, como me salga, imagínate. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Tovarich, Cristina, todo bien, y bueno, sí, con estos carnavales así medios truchos, pues sabes que están no sé si todavía siguen, hay que buscar por Google, pero hay comparsas, hay murgas que yo escuché, están actuando por streaming. Así que para quienes lo quieran ver, quieran por lo menos sentir los carnavales, aunque sea por la pantalla, lo pueden hacer. Sí, yo estuve escuchando eso. Bueno, a mí no es que no me gusten las comparsas, que no me gusten las murgas. Digo, me parece que se podría organizar de otra manera para no interferir tanto en la vida normal de nadie, quienes transitamos por la ciudad. Hay muchos lugares públicos abiertos donde se pueden hacer... la fiesta, se pueden poner los palcos, no jodería a nadie, lugares grandes, yo creo que incluso, qué sé yo, por ejemplo acá en Villa Crespo tenemos el Parque Centenario, que en el auditorio que tiene el parque tranquilamente se podría hacer, y en vez de cortar como todos los años la avenida Escalabrini Ortiz entre Corrientes hasta Padilla, cuatro cuadras, a cuatro cuadras justamente de ahí está el Parque Centenario, lo podían hacer tranquilamente, como tantos otros, ¿no? El Corso de Corrientes y Medrano, tenés la Plaza de Medrano ahí en Medrano y Perón, entre Perón y Sarmiento. Digo, si vos empezás a recorrer los barrios, a pesar de que gracias a Rodríguez Larreta no hay grandes espacios públicos, porque cualquier espacio público que hay en la ciudad, Larreta te lo vende enseguida y te lo privatiza, pero por lo menos aprovechamos los que queden. Parque Saavedra incluso. Sí, pero yo lo que digo es que con distanciamiento social y demás, También, ¿por qué no? Se podría haber hecho por ahí. Bueno, pero eso no da plata, al contrario, el gobierno de la ciudad tiene que poner plata a las murgas. Y este año se ahorró unos pesitos, unos dinerillos, porque no tuvo que poner plata. La reta no es Gil. No, yo digo porque el Parque Saavedra es muy grande y a lo mejor organizándolo, ¿qué te parece? Como organizaron las ferias para que la gente pueda pasar, se le pone alcohol en las manos y pero se ahí hay negocios, Cristina Tovarich. Hay negocio, y esa es la realidad. Yo voy por la Revolución Rusa, está bien. No, yo no voy por la... Yo te digo las cosas como son. Este muchacho se maneja con el signo pesos o con el signo dólares. Entonces, todo lo que le da negocio le da para adelante. Vos viste que ayer en el Parque Saavedra estábamos nosotros allí, había montado todo unas tres cuadras, por lo menos dos cuadras de organizado para que quienes quieran y fundamentalmente para los chicos, para las chicas, las nenas, los nenes, estuvieran ahí con el tema de cómo trabajar todo ese tema, que está bueno, pero vos viste que todos los que estaban ahí eran empresas privadas. Con el solo hecho de los quienes estaban parados en vigilancia, era una empresa de vigilancia privada. No había ninguno del gobierno de la ciudad. O sea, ya con eso te da la pauta que le está dando guita a alguien para hacer ese evento. Cuando lo podría hacer el gobierno de la ciudad, lo podría hacer cualquier organismo público, de espacio público y demás. Y los demás eran, está bien, venían a laburar ahí, pero son negocios para algunos. Entonces, cuando son negocios, va todo para adelante. Cuando él tiene que poner, porque en los corsos él le tiene que poner plata, porque está por ley, a las murgas para que le paguen, aunque sea miseria que le dan, pero para los micros, para trasladarse de un lugar a otro, de un barrio al otro, y ahí él se aprovecha y no pone un mango. Esa es la realidad. Bueno, tenemos entonces este fin, digamos, que está terminando esta época de carnaval, se nos está yendo también febrero, increíblemente, ya entramos en marzo, en el próximo programa ya estamos en marzo, y bueno, tenemos muchas novedades en la ciudad con respecto a lo que significa el avance en la vacunación, viviéndolo yo por lo menos de ambos lados, del lado de la salud como trabajadora, y del lado de ser... personal de salud que está esperando su segunda dosis, y por el otro lado es tratando de sacar turnos, ya sea para profesionales de la salud que no trabajan en lo público, ya sea para, en este caso, mi mamá, puntualmente, que es una persona mayor de 80, y que, bueno, finalmente, después de tener la página colapsada y el 147 colapsado, y no me lo contó nadie, porque arrancamos a las 2:45 del viernes, y yo conseguí el turno casi sábado, o sea, a las 11:00 de la noche, en un lugar que estará a unas 30 cuadras aproximadamente de la casa de mi mamá, pero bueno, no importa, es un club de barrio, con el que por ahora no pude comunicarme, pero espero que para el próximo lunes pueda contarles cómo se organizan estos espacios. Yo sé que el personal que va a trabajar en estos espacios no es personal del gobierno de la ciudad, de los hospitales públicos, es personal contratado directamente del ministerio. Y bueno, veremos en carne propia, digamos, haciendo la crónica personal de cómo será esta vacunación, cómo estará organizada, cuál será el trato hacia personas que en muchos casos no pueden ir solas porque no están en condiciones de poder enfrentar un interrogatorio, ya sea una serie de datos que piden, porque a veces los viejitos tienen necesidades o tienen problemáticas de neurocognitivas que nosotros decimos que quizás no recuerdan el año de nacimiento, o no recuerdan dónde viven, o bueno, algunos datos que pueden pedirte, con lo cual algunos tienen que ir acompañados, veremos cómo lo manejan. En el caso de mi mamá va a estar en, me resultó muy simpático el nombre del lugar, es el Club Sin Rumbo, allí es donde le darán su primera dosis de vacuna. Pero bueno, yo sé que en el barrio acá de Saavedra, es un club muy tradicional de tango, es un club que tiene reconocimiento cultural dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, nos servirá de excusa para conocer otro espacio de la Ciudad de Buenos Aires que, sin estar tan lejos, no conocíamos, quizá porque no somos muy afectos al tango, por lo menos a lo que es el baile, ¿sí? Porque es un lugar en donde se baila el tango, ¿sí? Uh-huh. Que bueno, ahora en este momento no se puede hacer. Vos dijiste que el personal este no es personal del gobierno de la ciudad, sino contratado. ¿Qué son? ¿Enfermeras, enfermeros que los contratan? ¿Personalizados? ¿Cómo yo es? Estuve averiguando porque los teléfonos de este lugar que aparecen en la página no coinciden. Todo el tiempo dicen que es un teléfono de alguien que no corresponde. Entonces hablé directamente con la jefatura de enfermería del hospital, porque es el hospital que corresponde a la zona, y me dijeron que no es personal del hospital, que es personal directamente que lo deriva el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Imagino que sí, que serán enfermeros, pero bueno, prometo que para el próximo lunes vamos a hacer una pequeña nota sobre estos espacios, porque no son espacios específicamente de salud, son clubes. También claro, hay clubes sí, sí, como San Lorenzo, Huracán, Boca Junior, también está la Usina del Arte, hay algún lugar en Recoleta, por la calle Junín, hay muchos espacios, el Parque Roca, en la zona de Lugano sería, ¿no? Así que bueno, claro, iremos pero, viendo cómo se organizan. Una cosa es que los lugares, dada la situación que se necesita cubrir todos los barrios lo más cerca posible para las personas que se tienen que trasladar a vacunarse, bueno, sean cedidas, me imagino que no se alquilarán, son cedidas sin cargo. No sé por qué, por ejemplo, no lo hicieron en las escuelas. Bueno, puede ser porque como ahora abrieron las escuelas, entonces... No, en las escuelas no se puede. Claro, no se puede. Yo me vacuné el año pasado en plena pandemia de la gripe y me vacuné en una escuela. Pero claro, bueno, ponele que le cedan espacio los clubes de barrio o los clubes. Ahora, después el tema de quiénes van a vacunar, ya me parece que... Bueno, yo me voy a ocupar de este tema puntualmente, de inclusive acercarme al lugar en donde se esté vacunando y ver cómo, inclusive cuál es el trato y cómo se desarrolla, porque si es personal que no está acostumbrado a trabajar en la salud pública, sobre todo con personas mayores, bueno, habría que ver cómo lo van a implementar o cómo estará siendo implementado, porque hoy ya empezaron, hoy en la Ciudad de Buenos Aires ya empezaron. ¿En qué calle es donde están? Club Sin Rumbo, ¿club se llama? Club Sin Rumbo, era en la calle Guaira, en un principio la calle Guaira cambió de nombre y es Tamborini. Ah, acá lo estoy buscando, acá lo estoy googleando y acá lo veo. Un club Tamborini, sí, en la calle Tamborini. Pero bueno, sí, puede ser que le den Club Social y Deportivo Sin Rumbo. Me parece bien, no hay problema en eso. El tema es que bueno, el personal de salud que vaya a vacunar, primero que sea personal idóneo, cómo les pagan, porque también esa es la otra. Si es personal que no es del gobierno de la ciudad, que es contratado, hay que ver también cuánto le pagan por hora, por día, por aplicación. Deben ser todos monotributistas. Bueno, sí, ya sabemos cómo se maneja esto. Y algo que me parece importante para quienes nos estén oyendo es, si tenés que seguir el calendario de vacunación de tus hijos o tuyo por alguna razón, no te acerques a los hospitales, porque los vacunatorios de los hospitales atienden solo COVID para personal de salud. O sea, acércate al centro de salud más cercano a tu casa. No al hospital, acércate al centro de salud, ¿sí? Más cercano a tu casa. Bien, y acá Natacha, muchísimas gracias, nos está avisando que ya está en línea nuestra primera entrevista de hoy, y creo que está en línea Paula Insaurralde. Buenas noches, Paula, Luis y Cristina te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por preocuparse, por seguir este tema. Bueno, bueno, lo venimos siguiendo desde el inicio de la trapisonda de la reta que le hizo a la cooperadora ahí de la escuela, ¿no? Del Álvarez Thomas. Bueno, ¿cómo lo están pasando estos inicios de clase, ustedes como cooperadora, con los docentes, con los papás, las mamás? Justamente hoy, además de lo que ocurre en el resto de las escuelas, las comunidades educativas que están en este inicio de clase, están por lo menos accidentado. Para nuestra comunidad se cumplen 5 meses de la intervención de la cooperadora, que se llevó a cabo por parte del gobierno de la ciudad en septiembre, y que a partir de ese momento las familias, los socios, las socias de cooperadora no pudimos administrar más los recursos que son justamente de los socios, de las familias. Una intervención injustificada, una intervención que de la cual no mediaba o no se anteponía una denuncia por alguna irregularidad en relación a los manejos de los fondos. Muy por el contrario, como ustedes saben, esta intervención, uno de los fundamentos que tenía era que esta cooperadora tenía un ahorro importante de dinero, que tenía como uno de los principales objetivos o destinos construir un gimnasio, y que responde al conflicto que tiene el gobierno de la ciudad con esta comunidad en relación al natatorio, a la pileta, una pileta que construyó la cooperadora y que desde el año 2017 está intentando con muchas artimañas y artilugios quitarle a la comunidad. La pileta está dentro de la escuela, es la pileta en la cual históricamente han hecho natación los chicos, las chicas de primaria y de jardín, y que por la cual tuvimos que recurrir a la justicia para defender el derecho de los chicos a seguir teniendo clases de natación. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora que con este reinicio de clases, entre comillas, ¿cómo ustedes lo han manejado como padres, no? Con los chicos, bueno, con las y los docentes. Con una dificultad adicional que el resto de las comunidades, digamos, todas las comunidades están enfrentándose a un regreso a clases apresurado, con las escuelas sin estar en condiciones, ni preparadas, ni con falta de recursos. Lo vemos a diario, las denuncias de todas las comunidades. No se han recibido los insumos necesarios, suficientes para poder atender el contexto, las circunstancias. Pero en nuestra comunidad se ve agravada justamente porque al no tener la cooperadora, que es la herramienta para que las familias participen, y además los recursos que en este caso el Estado niega o no envía a las escuelas, y que siempre son las cooperadoras las que terminan reemplazando, nos vemos con una dificultad adicional. De hecho, si me permiten darles un ejemplo concreto, las clases se iniciaban el día 17 para todo el primer ciclo. En nuestra escuela el primer día pudo iniciar solamente primero y segundo grado, no tercero, y teníamos, peligraba el inicio del segundo ciclo que tenía que hacer realizarse hoy, porque para una escuela de 800 alumnos solo se recibieron un termómetro y un tótem para la higiene de manos de alcohol en gel. Y ahí, como nos ocurre en realidad históricamente, este dilema de si tenemos que seguir reemplazando al Estado en su rol y haciéndonos cargo a las familias, la comunidad decidió que, si bien no estábamos de acuerdo con este regreso apresurado, hubiéramos preferido que se pensara en un regreso más cuidado y planificado y sin que respondiera a la necesidad de la foto del marketing, a pesar de eso decidimos que teníamos que responder a las necesidades de la escuela y la comunidad. Sin tener la herramienta de la cooperadora, sin tener los recursos que los tiene la intervención. Así todo, salió a conseguir las cosas y le pudo entregar a la directora 3 termómetros más, 3 tótems de alcohol en gel, mascarillas, porque el personal docente no tiene los elementos de seguridad para poder dar clases, así que también hoy se le llevaron mascarillas para el personal docente. El alcohol para la higiene de manos, o sea, son las familias las que siguen sosteniendo, a pesar de la intervención de la cooperadora, las que siguen sosteniendo y garantizando que día a día la escuela pueda funcionar. Bien. Y esto ahora, en la segunda semana ya entrarían otro grupo de alumnas y de alumnos de mayor, de tercer hoy grado. Hoy empezó en ya todo el segundo ciclo con estos inconvenientes. Bueno, ya tuvimos algún caso de burbuja suspendida al segundo día de clase por sospecha de COVID. Situaciones que en realidad no nos sorprenden y que son lo que va a ocurrir en todas las escuelas, porque convengamos que es un regreso que seguramente todos deseábamos, volver a la escuela, y las familias, las cooperadoras, somos los principales promotores de la vuelta a clase, pero aspirábamos a una vuelta a clase cuidada, planificada, en condiciones de seguridad, con edificios escolares que se hayan puesto en condiciones, con todos los elementos. No se dio eso, y el problema, digo, si acá se me permite, es que acá hay una comunidad organizada, a pesar de no tener la herramienta de la cooperadora, el instrumento de la cooperadora formal, pero no todas las comunidades tienen las mismas posibilidades de organizarse o tienen los mismos recursos para poder reemplazar el rol del Estado, la obligación del Estado de garantizar el derecho social a la educación. Y ahí donde ocurre que no están esos elementos, lo que estamos haciendo es seguir aumentando la brecha y la diferencia entre las distintas jurisdicciones, y sigue habiendo comunidades absolutamente vulneradas porque no tienen las herramientas para poder garantizar las mínimas condiciones para las clases. Paula, ¿tenés idea de los docentes que están en la escuela cuántos llegaron a testearse? No, desconozco el dato. No. No lo sé, no fue. Tuvimos oportunidad, la comunidad, como tenemos, la verdad que es una comunidad que tiene una buena relación con su conducción y con el cuerpo docente. Nosotros pedimos una reunión con la conducción, se generó, estuvieron presentes en una reunión virtual, docentes, también hubo presencial para el primer ciclo, para intentar acordar cuestiones o entre todos empujar de qué manera podíamos mejorar las condiciones. Y de lo que sí supimos de los docentes es que había bastante descontento por esto que les contaba, de no tener los elementos mínimos como una mascarilla, o de no estar clara la situación respecto a qué pasaba con los exceptuados. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con el derecho a las clases de los alumnos y alumnas que no puedan concurrir por condición de salud. No está planificado, no está pensada la virtualidad. Esto tenía que haberse pensado en una situación mixta entre presencialidad y virtualidad, porque sabemos que además no es esto que estamos haciendo hoy, es día a día, no es a largo plazo. Bueno, hoy por hoy los docentes no saben y no podían contarnos a las familias, y saben que no está planificado cómo van a garantizar las clases para los niños y las niñas que por su condición de salud o de sus familiares o su grupo familiar no pueden ir a la escuela. Claro. O sea que, además, la verdad que lo que sí sabemos de los docentes es que había un gran malestar por también por sus condiciones laborales, ¿no? Obvio, pero además esto que ha determinado el Ministerio de Educación, Soledad Acuña y Larreta, de que los que falten y no vayan a clase perderían las vacantes, es un chantaje y una amenaza infundada, porque no pueden perder la vacante. No hay ningún elemento legal que le permita al gobierno de la ciudad sacarle la vacante a una mamá, un papá o un alumno. Pero bueno, lamentablemente son estas cuestiones mediáticas que pesan y que a veces los padres y las madres, por desconocimiento o por temor, terminan quizás haciendo algo que no quieren. Yo no sé cómo estará en el caso de ustedes esta situación con los padres y las madres. ¿Los llevan a los chicos a pesar de que puedan...? Pero es que eso respondió también a una publicidad o una información engañosa respecto a cómo se volvía. Eso que estás contando de que si no se perdía la vacante. Y además el discurso es volvimos a clase. Y la realidad es que no volvimos a clase. En una escuela como la nuestra, que era doble jornada, que tienen comedor en la escuela, van a ir 3 horas a clases con un horario escalonado y alternado y rotando los turnos. Eso, digamos, no es una vuelta a clases. Es seguramente lo máximo que pueden hacer desde el punto de vista de la organización en estas condiciones en la escuela, desde la organización de la escuela. Pero hacia afuera, digo, eso no es volver a clases, esto es un intento, en todo caso nos vamos a estar organizando en el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones, preparándonos para seguir sosteniendo la virtualidad cuando dentro de 2 meses en una situación en el invierno no se pueda sostener lo de las clases con las puertas y las ventanas abiertas y sin calefacción. Entonces, claro, el tema es que nos estamos engañando y tampoco la escuela puede responder a las necesidades que tienen las familias para poder salir a trabajar, porque para eso no está, la escuela no es para eso, el protagonista de la escuela es el alumno, la alumna, pero también es verdad, es genuino en la preocupación de las familias, de los padres, de las madres que tienen que salir a trabajar. Entonces, nos han puesto en una situación muy perversa, muy de enfrentar a la, querer enfrentar a las familias con los docentes, digamos, porque se genera un gran malestar. Seguro, sí, seguro. Ahí en el colegio, en el Álvarez Thomas, bueno, estamos hablando con Paula, que es una mamá de la cooperadora ahí del Álvarez Thomas. ¿Allí hay también jardín o inicial a partir de los 5 años, 4 años? No, hay jardín, hay inicial, sí, de la salita de 3, y que justamente fue el grupo por el cual se origina el conflicto con el gobierno de la ciudad cuando le quitan la natación, que en el jardín del Álvarez Thomas tenía natación en la pileta que construyó la cooperadora históricamente, y nuestro conflicto en el 2017 se inicia justamente para defender los derechos de los niños y las niñas de jardín a tener las clases de natación. Bien. Bueno, esperemos que este tema siga charlándose. No hay que bajar la guardia, no hay que bajar la información, no hay que naturalizar lo que están haciendo, me parece a mí. No, por supuesto, nosotros seguimos esperando que el gobierno de la ciudad nos convoque a la instancia de conversación que prometió en noviembre y que suspendió y que nunca más nos llamó. Seguimos esperando tener la oportunidad, la posibilidad de que abran espacios de diálogo. Lo mismo que ahora, seguimos esperando que convoquen espacios de diálogo entre todos los actores que transitamos la escuela para poder tener una verdadera vuelta a clases en condiciones de seguridad. Paula, una última pregunta respecto al tema de ustedes, de la cooperadora y la intervención. Hubo una instancia judicial que el gobierno desoyó, ¿verdad? En el caso del conflicto con la pileta, sí, y la justicia falló a favor de la demanda de la comunidad, esa fue, por eso después termina respondiendo digamos a la comunidad con la intervención de la cooperadora. Y hoy, por supuesto que ante la negativa del gobierno de la ciudad de encontrar espacios de diálogo y de revertir la situación de la intervención, nosotros también recurrimos a la justicia. Bien, pero la justicia de última tampoco termina exigiéndole, obligándolo a que cumpla, dictamina, pero después... Bueno, la realidad es que también sabemos que son los tiempos y que las necesidades de una escuela abierta, funcionando y con su cooperadora, tienen otras urgencias que no son, lamentablemente, las de la justicia. Bueno, te agradecemos la conversación, el informe que nos diste, por lo menos es una escuela de ciudad que no creo que sea muy distinta a cualquiera de las otras que andan dando vueltas por aquí con la misma problemática. Así que te agradecemos mucho la conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno, Cristina. Bien, todos de Natacha, ella ya sabe. Por aquí estamos escuchando Extraño Ser. Extraño Ser tiene que ver con su autor, que es Miguel Zavaleta. Quienes tengan cierta edad recordarán una banda que se llamaba Suéter. Y Miguel Zavaleta escribió este tema, que en realidad después se popularizó en la versión que estábamos escuchando de Man Ray, y hablamos de Hilda Lizarazu, que en ese momento se supone que él le dedicó este tema a ella, que era su pareja, y que nada, y que veramos si llegamos hoy a toda la música que estuve pensando para hoy, tiene que ver con otra situación de hoy, con Hilda, en otro espacio, ¿sí? Pero bueno, escuchábamos entonces Extraño Ser, y tiene que ver con el que estamos en fecha de cumpleaños de Miguel Zavaleta, y un tortazo para los que recordamos bandas como Suéter, que uno dice, ¡cuánto tiempo pasó! Pero bien, yo estaba ahora interesándome un poco más, porque seguimos con esto de la vacuna y la vacuna. Recordá que si sos profesional de la salud, no importa en el área que te desarrolles, si es público o privado, si es privado, sobre todo lo público, se supone que el hospital en donde trabajás tiene que haber implementado tu posibilidad de vacuna. Con tu matrícula podés inscribirte, y si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, en listados en que están organizándose para la cancha de River. Por consejo de alguno de los compañeros que fue, llévate una sillita. Por más que saques horario y demás, llévate una sillita, porque por lo menos una horita de espera paradito te vas a tener que hacer. Eso es así. Por eso es que estoy preocupada con la vacunación de los mayores de 80, porque bueno, algunos de nosotros podemos esperar una hora parado, pero no todo el mundo. Y si tenés alguna dificultad con tu columna o con tu cadera o con lo que fuera, llévate una sillita. Igualmente, una de las personas que había llevado justamente la sillita por alguna dificultad física, dice que en pocos minutos se acercó a alguien a preguntarle qué le pasaba, qué le necesitaba, bueno, explicó cuál era su problema y se hizo un poco más ágil, digamos, su ingreso para la vacunación, pero lleva su tiempo, ¿sí? Y recordá también que es importante que lleves tu matrícula y tu documento. Te van a extender un cartón, como a modo de certificado, que tendrás que llevar en la segunda dosis que te toque. ¿Sí? Eso me parece como importante. Y reitero otra cosa súper importante. No se vacuna en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos. No se está vacunando a la gente en general, salvo los trabajadores de la salud del propio hospital o de lugares que están como redistribuidos dentro de los hospitales públicos, pero que pueden ser hospitales o clínicas privadas, ¿sí? Que eso, bueno, se hizo como una especie de contrato, supongo, entre el gobierno de la ciudad y los efectores privados. También aparece, y es algo que yo voy a conversar en estos días también, que los jubilados que dependen o que se hayan desempeñado como médicos de la Ciudad de Buenos Aires, tienen la posibilidad de vacunarse en la Asociación de Médicos, o la AMM, la Asociación de Médicos Municipales. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hicieron para conseguir esas vacunas? Porque no todos los jubilados son mayores de 80. ¿Cuál es el listado que se sigue para que entonces ahora un grupo de vacunas vaya a los jubilados de la Asociación de Médicos Municipales y no de otros gremios? Pero por eso, a ver, pero con ese tema, si hablamos de personal jubilado, hay un montón de personal jubilado en otras áreas, en otras profesiones, entonces lo que correspondería es que esas personas se vacunen en función de su edad, no en función de su profesión. Pero ahí ya pesa el interés, el acuerdo y la conveniencia entre las organizaciones sindicales, en este caso la Asociación de Médicos Municipales, con el gobierno de la Reta. Puede que haya sido a cambio de yo te vacuno a tu jubilado y no me jodas con el aumento del 5% porque no te voy a dar un peso más. Total, ¿cuál es el problema? Que fue lo mismo que pasó con Moyano, con su mujer, con su hijo de 20 años, que casualidad, la Reta le dijo, che, para el sanatorio, el que está ahí en Rivadavia, ¿cómo se llama? El Sanatorio Antártida, que es el que regentea hoy el sindicato de camioneros. Póngame en la lista todos los que trabajan en el sanatorio. Claro, y no discriminaron a nadie. Entonces, como el sanatorio es un sanatorio con una obra social, el presidente Moyano, la vicepresidenta o no sé qué del cargo es la mujer, el hijo debe de trabajar, no sé, de cadete, entraron todos en la misma bolsa. Ahora, ¿qué tiene que ver Moyano con la salud, por más de que sea el secretario general de la obra social? O sea, es toda una patraña. Con todo esto que pasó con Berbisky, con Ginés González García y demás, ahí empieza a caerte la ficha un montón de casos que evidentemente empiezan a salir a la luz, como por ejemplo, acordate cuánto hace, 2 meses más o menos, que se había denunciado que habían desaparecido, se habían robado 400 vacunas en Olavarría. No se las robó nadie. Fueron a parar para algunos privilegiados de allí, de la municipalidad. Conozco la barría, así que sé el manejo que hay ahí adentro entre todos los que están en distintos sectores de poder, no solamente políticos, sino profesionales, la cooperativa eléctrica de allí, de Olavarría. Esto me hacía acordar, ¿te acordás hace cuánto? ¿Hará 2 o 3 años? Que la policía había decomisado como no sé cuántos cientos de kilos de cocaína, y cuando después fueron a buscarla de nuevo, la policía dijo, uy, desapareció casi la mitad porque se la comieron las ratas en el depósito que estaban. Bueno, no me jodan, porque si no hoy estaríamos bárbaros todos en la Ciudad de Buenos Aires, porque las ratas estarían todas falopeadas y no joderían a nadie. O sea, es exactamente lo mismo acá cuando dicen, bueno, hoy hablaba con una amiga también que en España me contaba que es exactamente lo mismo, está pasando igual con los sectores de poder, con la única diferencia que allá, cuando se enteran y cuando sale a la luz un concejal, un ministro, lo que sea, renuncian directamente, tienen que renunciar, irse de su cargo. Acá le dan vueltas y te quieren dar las explicaciones del caso, y porque sí, pero bueno, porque yo pensé que me parecía y que no lo quise hacer con intencionalidad, pero como yo tengo tanta edad y iba a viajar a México, entonces con ese criterio, porque vas a viajar a México y en México puede haber contagio, cualquiera que viaje a México, y no te digo ya solo de turistas, sino gente que va a laburar a México, que tiene que ir a trabajar, que no va a ser de vacaciones, como por ahí Tayana o Valdés, que no iban de vacaciones, iban a trabajar. Bueno, con ese criterio cualquiera que va a trabajar a otro país también se tendría que vacunar. Aparte la vacuna, se vacunaban 2 días antes de irse, y la vacuna no te... Y la primera dosis... ¿Cuánto tiempo te inocula más o menos, te preserva? Después de varios días. Sí, eso es lo que se supone. Bueno, entonces no me jodas. Pero nadie lo sabe tampoco. Bueno, por eso. Creo que nadie lo puede asegurar. Pero por eso también, porque tiene que ver también con cada organismo, cómo te inmunizás, cuánto tiempo más o cuánto tiempo menos. Entonces, es toda una patraña que, bueno, lamentablemente termina en estas situaciones y cada uno termina descreyendo más, porque hay gente que está esperando la vacuna, gente mayor, y nada. Porque me vas a decir, sí, bueno, fueron 1, 2, 3 vacunas. Bueno, pero fueron 1, 2, 3 vacunas que por ahí alguna persona mayor la necesitaba y no se la dieron. Bueno, eso ni que hablar. Pero bueno, nada, yo estaba viendo la lista, hay periodistas... Está Devoto, Jorge Héctor Devoto, el que escribió el libro de Néstor. Está Gabriel Michi, que es periodista de C5N. Está toda la familia Dualde. Bueno, hay una variación, hay un variopinto, digamos, de personas que en fin, yo creo que nada, me parece que hay personas que realmente a lo mejor por su función pública pueden tener cierta injerencia, o sea, los cercanos al presidente o qué sé yo, pero esto de que porque viajan o con ese criterio habría que vacunar a todas las personas que viajen, claro. Bueno, lamentablemente claro. No es algo tampoco solo nuestro, pasa en otros lugares, pero es da vergüenza ajena, ¿no? O sea, pero con ese mismo criterio de que son empleados públicos, funcionarios públicos, cualquier trabajador o trabajadora de un organismo público, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia y Técnica, el INTI, son todos empleados públicos. Un bancario del Banco Nacional, del Banco Provincial. Los docentes, eso, que están ahora, un señor que maneja un colectivo, una cajera de un supermercado. No, pero me estoy refiriendo a ellos que dicen nosotros somos funcionarios públicos, somos empleados públicos, funcionarios. Bueno, un trabajador de un Ministerio de Trabajo es empleado público, es un funcionario público, tiene carga pública ante cualquier problema que tenga, como cualquier hijo de vecino que le cabe la ley. Un bancario del Banco Nación, del Banco Provincia, del Banco Ciudad, además de ser bancario, se considera funcionario público. ¿Sí? Entonces también le correspondería a ellos. No hablemos ya de una cajera de un supermercado, que es una empresa privada, y bueno, la discrecionalidad sabemos cómo viene, pero entonces no me vengas a decir que un diputado que no va a las sesiones, que hace las sesiones por Zoom y se está rascando en su casa todo el día y una vez por semana aparece por la pantalla del Zoom de la Cámara de Diputados hablando cualquier pelotudez, ese tipo tiene el derecho a vacunarse y no un tipo que está en la puerta, en la caja de un banco o en un ministerio laburando, atendiendo a la persona que va a hacer un trámite, alguien del ANSES, alguien del PAMI, esa persona es la que está trabajando en la trinchera, ¿no? Como lo de salud. No me vengan un diputado, un concejal que no hace un carajo. Vamos, esa es la verdad de la milanesa. Pero bueno. Bueno, nada. Hacemos una pequeña pausa. ¿Para más caliente? Es que encima hace calor, Luis. Una pautita, sí. Si querés una musiquita, distendamos porque nada. Nada, esto es así. Nos vamos. Qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que es espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Sí, Luis. Bueno, y mientras tanto, en Ciudad Gótica, el Guasón resolvió que los locales gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires van a poder permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana. Que en realidad la resolución no dice eso. La resolución dice que tienen que estar cerrados desde las 2 hasta las 6. ¿No? Ahí te percatás la diferencia, ¿no? Una cosa es que estén abiertos hasta y otra cosa es que tienen que estar cerrados desde. Pero bueno. Ay, Luis, ¿qué estás hecho un lingüista? Está analizando cada palabra por palabra. Yo te digo lo que dice la resolución. Esto, por supuesto, para favorecer a los negocios gastronómicos, a que puedan tener, bueno, más posibilidades de... Mientras tanto, en Ciudad Gótica hubo 787 nuevos casos y 7 muertos por coronavirus, lo que hizo elevar a 224.164 el número de contagiados y a 6.591 el de fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia. Y ellos dicen que esto es una efectiva respuesta para atenuar al menos en parte los efectos negativos y restricciones productos de la pandemia de COVID-19. Y asimismo es importante destacar que en todos los casos se deberán seguir respetando los protocolos vigentes, cosa que podemos verlo en muchos bares, en muchos barrios donde hay muchos bares, acá por Palermo, que yo anduve hoy por allí, por Costa Rica, por Nicaragua, por la calle Armenia, por Serrano, es un infierno la cantidad de gente que hay, las mesas una al lado del otro, los protocolos brillan por su ausencia, y en Ciudad Gótica, Watson está mirando para otro lado. Tengo acá una noticia que me pasa, muy muy simpática, digamos, relacionada con esto de las vacunas. Yo estoy un poquito monotemática, ustedes entenderán. Fíjate si tus amigos de Los Cuervos pueden hacer lo mismo que hacen los hinchas de Racing, que a los que se vacunan en la cancha de Racing, y son hinchas de Racing, obviamente, les regalan el banderín de su cuadro, del cuadro de Racing. Pero bueno, nosotros, acá, los Cuervos Tinelli, todos los hinchas San Lorenzo que se vayan a vacunar en San Lorenzo, le van a entregar un voucher para ir a un recital del nuevo estadio que quiere instalar ahí en Avenida La Plata. O sea, que va a ser a 4 o 5 años los premios, pero por lo menos es un premio a futuro. Ah, mira vos. Y en River que no les dan nada, porque hay un montón de gente que ya se vacunó en River y no les... A River le dan un pedazo del césped viejo que sacó Gallardo para poner el nuevo, y le va a dar un pedacito de césped del viejo para que se lo lleven de recuerdo del Monumental. Yo pensaba, ¿no? Si estuviera el programa Hasta que vuelvan los abrazos, seguramente la pregunta sería: ¿cuál sería el souvenir de acuerdo al lugar que te darían si te vas a vacunar? Claro, bien. Ahí donde va a ir tu mamá, que se llama Sin Rumbos, te dan una brújula. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, se nos está yendo el programa. Antes escuchábamos De qué callada manera por Pablo Milanés, que también va a estar en fecha próxima de cumpleaños. Y si a Nati le parece, nos vamos a ir con un tema que a mí me encanta, Sandra Mianovich, ustedes entenderán, Todo me recuerda a ti, que es un tema que sirve para tantas cosas, ¿no? Para recordar no solamente a personas que ya no están, sino a personas que siguen estando y que uno extraña en algún ámbito de su vida. Y es una versión que me encantó porque Sandra la hace con Lito Vitale y, como decía al principio, Hilda Lizarazu vuelve a estar otra vez aquí porque hoy la pareja de Lito Vitale, hoy hace varios años ya, es Hilda Lizarazu, cosa que yo no sabía. Mirá qué chusma lo mío. Así que vamos a agradecerle a Julio Pardo ahí en la M690. Vamos a agradecerle a Nati, que está de vuelta, y esperamos que hoy no la hayamos cansado demasiado, pobre, y que siga con nosotros. Igual, Nati ya sabe que si necesita alguna otra semana, lo tenemos a Nachito, que gran valor, operador de la retaguardia, que estuvo haciendo el aguante. Y nos vamos a ir, si te parece, Luis, ya hasta el mes que viene. Yo hasta el mes que viene no pienso hacer este programa, no sé vos. Así que nos vamos a ir con Todo me recuerda a ti. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, Nati. Chau a todos y a todas. Chau, chau. Cuando me dicen qué tal les va, cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás, por qué me tienen que hablar de ti, cómo decirles que te quiero olvidar. Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda. Tú me enseñaste a comprender y aceptar que de amor nadie muere, que es fácil olvidar. Por eso quise refugiarme en él, pero cierro los ojos, te siento en su piel, todo me recuerda. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré que no pueda. Te perdonaré que no pueda volver a sentir. Todo me recuerda. Que doy cada historia de amor, incluso el aire. ¡Dios mío! ¡Lito Vitale!